todo va. Decíamos al principio, ¿no? Cuando, a ver, si alguien no lo conoce, ¿cómo explicarías qué es lo que hace, qué es lo que, por qué lo conocemos, ¿no? Y tiene una multiplicidad de facetas. Vos decías, de hecho, polifacético. Puede ser, por ser ilustrador, por haber trabajado un toco y muy seriamente en el Expreso Imaginario, por haberse travestido en un momento, va, no sé, habría que preguntarle, y pasó a llamarse Sonia. También lo recuerdo por esa versión memorable del padre Antonio y el monaguillo Andrés, y también por aquel memorable Me tenés podrido, que me valió un par de días de suspensión en la época de los milicos, porque lo puse por radio en mi programa, y al director no le gustó demasiado. Entonces, ahora sí, hecha esta presentación, improvisada en el aire, Horacio Fontova en el pupo. ¿Cómo te va, Horacio? Chino Wisman y Quique Cabaleiro, te saludamos desde el Bolsón. ¿Cómo les va, molibdenos? Estaba por allí. ¿Estás? Sí, estoy acá, atento, espiando. Así que me dijeron que estás en el exilio, en tu candidatura a presidente ahí en la República de Villa Crespo, ¿es cierto o es un rumor? Así es, mira, por ahora estoy dejándole a Cristina que haga lo mejor que puede. Bueno, yo en algún momento asumiré. Bien. Eso se mantiene, ¿no? Es como un objetivo que no caduca. No caduca. No, ya imagínate, ya cuando ejerza la presidencia tendremos, no sé, ministerios nuevos, ministerio de bienestar sexual y cosas por el estilo. Tenías una plataforma, negro, que era para votarte. Sí, decí que se murió, si no, ministerio de bienestar sexual lo hubiera puesto a Fernando Peña. Ajá. Tal cual. Claro, pues las carteras, están buenos los nombres, pero hay que encontrar al personaje indicado, ¿no? Porque después te arma un bardo y es difícil de ser el presidente, sí, en esas condiciones. Pero bueno, lo tenemos a Capusotto, por lo menos. Bien, bien. Bien. ¿Para el de bienestar sexual o jefe de gabinete? Algo, ahí ya me jugaría jefe de gabinete. Bueno, y veo que también Pedro Saborido, obviamente, con su mujer Marlene y todo eso, entregarían también diplomas de cómo ponerse a hacer algo y dejarse de macanear. ¿Viste? Se viene un curso interesante por aquí con ellos dos, que bueno, son personas que saben de pero, ¿y cómo? De no procrastinar, que es la palabra nueva, esa que dice, que explica esa pulsión a empezar algo y dejarlo para más adelante. Sí, bueno, me encanta eso, la pelota picando. Tal cual, sí. Tal cual. Pero bueno, hay otros proyectos también, más que nada la música, que es, bueno, con lo que sigo sobreviviendo y deleitándome. Ahora termino un ciclo que se empezó todo enero y febrero, y ahora termina sábado y domingo, sábado 16 y domingo 17, en Clásica y Moderna. Estamos agregando funciones. En Clásica y Moderna, que es un hermoso café concert librería, donde no solamente se escuchan cosas, sino se pueden paladear y empacharse con exquisiteces. Está acá en pleno centro, en Callao, entre Córdoba y Paraguay. Sí, un lugar muy bonito, ¿no? Que tiene como una escalerita que baja. Exacto. Creo acordarme, ¿no? Sí. Un buen ambiente. La música, desde el 82, ¿no? Tenés una relación así, de idas y vueltas, pero sobre todo de idas. ¿Con qué? No te entiendo. Con la música, digo. Yo vengo de la música, claro. Es genético, soy de familia de músicos. Sí. Me dediqué a eso toda la vida y bueno, hubo algunos, por ejemplo, el mayor impas que tuve fue haber laburado a hacer Peores Nada con el Petiso Ginsburg. Eso fueron 7 años. Pero sí, sí. Bueno, si hay algo así, si yo en cualquier documento que veas mío donde dice profesión, se dice músico. Claro, ¿no? Claro. Después me doy otros gustos, como por ejemplo haber laburado en Abayay con Fernando Espines. Tal cual. O Metegol, ahora la nueva película de animación de Campanella, que se va a estrenar a fines de año más o menos. Sí, la película de animación que es bastante esperada, vos estuviste prestando tu voz. ¿Qué onda hablar y no estar? Bueno, Campanella lo hizo de una manera muy, muy orgánica, porque en general, viste que estas cosas, o por lo menos la manera antigua, es hacer los dibujos y después, no sé, contratar actores para que doblen y, bueno, hagan el sincro con de la acción con la voz. En este caso fue al revés. Se actuó, se grabó la voz, y a partir de lo actuado, de cómo cada uno actuó su personaje, a partir de eso los dibujantes empezaron a crear todo el asunto. Ah, qué loco, es el... ¿Viste? O sea que estaba buenísimo. Esto se llama Metegol y, bueno, trata de muñequitos de Metegol. Es un cuento de Fontana Rosa, sí, de su origen. Son muñequitos de Metegol que cobran vida. Entonces imagínate, en algún momento, en varios momentos, bueno, estábamos Pablo Rago, Fabián Llanola, Miguel Ángel Rodríguez, Coco Silly, Diego Ramos, bueno, una bocha. Imagínate todos atados a palos, así como si fuéramos verdaderos muñequitos de Metegol, ¿no? Y actuando atados a un palo. Muy bueno, muy divertido. ¿Qué te tocó ser? ¿Eras un defensor? Es un personaje que se llama El Loco, que es un... Imagínate, todo fútbol, así muy reo, todo. Y El Loco es un personaje que tiene todas unas elucubraciones, ¿viste? Así, metafísicas, y qué sé yo. Sí, Negro, ¿vos estás viviendo, seguís viviendo en Villa Crespo, ahí en la calle Córdoba? Sí, sí. ¿Qué sos, un acosador? No, en Córdoba no. Ahora, Villa Crespo, estoy acá cerca de la cancha de Atlanta. Ah, antes estabas en Córdoba y en tu propia casa habías hecho un ámbito muy lindo de reunión y hacías... Así es, que se llamó El Goce Pagano. El Goce Pagano, tal cual. Ahí a pocas cuadras de la vía de Juan B. Justo y Córdoba. A dos cuadras. Ajá, sí, sí. Y ahora estoy en Villa Crespo, que bueno, a la vieja Villa Crespo, donde está la cancha de Atlanta, viste, donde era donde vivía Osvaldo Pugliese, el santo de los músicos, donde está el conventillo de la Paloma, etcétera. Las inmobiliarias la venden como Palermo Queens. Qué Palermo, ¿no? Como había una banda de Buenos Aires que se llamaba, creo que Las Orejas y la Lengua, que tenían una canción que se decía Palermo, vete de Almagro. Claro, algo por... Bueno, acá te digo, no llegan a entrar a Villa Crespo, porque Villa Crespo es un barrio medio heavy, como dicen ahora los chicos, re heavy, loco. De mecánicos, tenderos, anarquistas, sí. Moises y claro. Bueno, algo, no cabe mucho lo fashion acá en el barrio. Pero ojo, que no, que al principio Palermo también, yo fui a Buenos Aires hace 10 años a estudiar y volví después, pero cuando llegué, los primeros momentos, todavía había talleres en casi todas las cuadras, había tiendas viejas, y de pronto esos mismos talleres se volvieron tiendas de marcas internacionales, y fue como un cambio muy muy poderoso. Sí, bueno, en la época que se llamaba Palermo Viejo, simplemente. Claro. Ahora es Palermo Hollywood, Palermo Soho, y bueno, a Chacarita la quieren vender como Palermo Dead. Y después habría que ver, porque cuando Palermo llegue, no sé, a Parque Patricios, Palermo Globo puede ser. Palermo Globo, Palermo Quemero. Palermo Quemero, y va a ser un problema, ¿no? Que todos los barrios se vuelvan Palermo algo. Sí, no, yo creo que hay barrios como o Patricios, Patricios ni me lo imagino, ¿viste? Que son más resistentes. Sí, ya se transforma como bastiones, ¿no? O sea, lugares a defender en todo caso. Claro, no, vos sabés que hasta la calle Corrientes, que es más o menos una divisoria entre Palermo y Villa Crespo, hasta ahí ha crecido toda la cuestión, ¿viste? De negocios, esa cosa nueva que llaman lo vintage, que es vender cosas viejas, etcétera, etcétera. Pero llega hasta Corrientes, a partir de Corrientes hacia acá no logran, me parece que les da miedo. Negro, ¿cómo vivís vos estos cambios que, qué sé yo, de un tiempo a esta parte se han tornado medio vertiginosos, ¿no? En algunas cuestiones relacionadas con el Buenos Aires del, qué sé yo, te podría decir, del Ditela para acá, por decir una época. Uy, bueno, me estás hablando de una época maravillosa. Sí. Y sucedieron tantas cosas. Bueno, por empezar, estuvo el moco de la dictadura, que es una especie de tumor imborrable. Bueno, imborrable porque no hay que olvidarlo. Y después, a medida de que fue pasando el tiempo, se fue recuperando, primero con Alfonsín, el pequeño destape que hubo cuando volvió la democracia, después nos hundimos en los 90, ¿viste?, en la convertibilidad del 1-1, etcétera, etcétera, y bueno, y ahora parecería que estamos saliendo un poco de toda esa podredumbre, ¿viste? Sí, pero se te nota muy enojado con el gobierno en esa carta que le mandaste a Clarín, Negro. Bueno, sí, porque es muy... bueno, meten muchos palos en la rueda, ¿viste? Un proyecto que en realidad, ¿viste? Bueno, como cualquier proyecto tiene sus errores, pero no hay otra alternativa que esto. Ustedes se habrán dado cuenta, porque ¿a quién vas a elegir? ¿A al balbuceante Macri? Sí. Por empezar, que haga un curso de oratoria y se saque la papa de la boca, ¿no? De, ¿cómo se dice eso? ¿De locución? No, de oratoria. Oratoria, sí. Oratoria, sí, como decía Demóstenes, el gran el orador griego que como era, le costó, llegó a ser el mejor orador de la historia, pero él se metía cantos rodados en la boca y se ponía a recitar cosas en la orilla del mar. Claro, sí. Esto también lo hizo un rey tartamudo, según una película. Totalmente. Que hacía lo de las piedras. Una película genial. Bueno, y en cuanto a las piedras que vos decís, es de esperar unas un poco más grandes y no en la boca, sino atársela al cogote a Macri, ¿no? Y ahí, sin querer. Un poco más, sí, en algún agujero más... así, posterior e inferior. Horacio, recién Quique hiciste como una especie de trayecto por diferentes épocas y momentos del país. ¿Hay alguna relación, encontrás, entre mejores momentos a nivel políticos y sociales y la capacidad de creación? Porque muchas veces, ante situaciones adversas, como que aflora, ¿no?, la imaginación, la creación y ciertas como... obras claves salen en momentos chotos, digámoslo así, y en momentos buenos como que estás distraído en otras cosas. ¿Cómo lo ves? No, a eso, vos sabés que para mí es así, en los dos opuestos es como cuando se dan las buenas cosas, en los muy malos momentos o en los muy buenos momentos. Creo que donde no sale nada es en la mediocridad, ¿viste? Pero bueno, ya lo sabemos, en épocas muy nefastas la creación se incentivó. Y en buenas épocas como esta, viste, qué sé yo, hay una especie de despertar, por lo menos, viste, así lo veo yo. Mucha gente de colegas, no solamente de la música, sino de la actuación y todo eso, que están despertando a una conciencia un poco más política de la cosa y a contribuir en algo, ¿no? Creando. Sí, aquella familia musical que era los sobrinos, vos y Fontova y sus sobrinos, ¿se juntan, se ven? ¿Qué pasó sí, con o eso? O sea, cada uno después, imagínate, los caminos se fueron separando, quedamos siendo grandes amigos, sobrinos queridos. Pero bueno, en este momento estoy laburando absolutamente solo con mi guitarra clarita. Y estoy haciendo lo que hago se llama, lleva por título Cantos de aquí y de allá, que es una compilación de las músicas que me han gustado desde niño. Imagínense que, viste, hay todo tipo de estilos musicales, desde el rock and roll, jazz, canzonetas, canciones antiguas españolas, folclóricos, bueno, lo que sea. O sea que laburar solo así al estilo más juglaresco te da una libertad alucinante. Claro. Y también hay una especie de laburo antropológico de rastrear esas canciones. ¿Cómo fue? ¿Cómo encontraste o llegaron solas? No, son cosas que yo escuchaba, por ejemplo, en mi casa, como eran familia de músicos, mi hermana más que nada, qué sé yo, me acuerdo que una vez apareció con un disco de canciones recopiladas por Federico García Lorca. Eran canciones muy antiguas españolas, pero una belleza, y bueno, un par de esas las tengo que hacer. Después, no sé, en mi casa se escuchaba, aparte de que fueran músicos clásicos, se escuchaba mucho jazz, mucho Frank Sinatra, viste, Cole Porter, etcétera. O sea que algo de eso también hago. Claro. Cuando agarré una guitarra por primera vez fue para tocar zambas y chacareras, o sea que hay zambas y chacareras. Todo así, o sea, no puedo hacer todo lo que me gustó en mi vida musical porque sería interminable. ¿Pero lo que hiciste te gustó? Me encanta, sí. Sí. Está bueno. No, aparte lo hago con sumo placer, ¿viste? Creo que es lo que más disfruto de la vida. ¿Cómo fue tu faceta de diseñador? Bueno, eso fue cuando, viste, o sea, cuando salí del Pellegrini, yo me eduqué en el Carlos Pellegrini, que es ahí salí siendo un excelente perito mercantil, y se supone la mayoría, bueno, tienden a seguir ciencias económicas. Bueno, a mí no me gustaba eso, o sea que estudié en la Manuel Belgrano de Bellas Artes, ¿viste? Y de ahí, bueno, como uno dedicado a la plástica y eso, ya empecé a laburar en diseño gráfico y eso me llevó a ser director de arte del Expreso Imaginario, por ejemplo. ¿Qué? Decíamos paralela. Claro, decíamos recién lo del Ditela, ¿no? Otro hito cultural argentino es esa revista, justamente, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, y aparte, bueno, el alma mater del Expreso Imaginario es y fue y seguiría siendo Jorge Pistocchi, que fue el inventor de toda la cosa. Sí. Bueno, y después todo el equipo alucinante, Claudio Kleinman, Fede Rosso, bueno, algunos chicos que, bueno, andan por ahí, Lucas Chiappe, sí. Bueno, el querido Albertito Ledo, que se nos fue, sí. Tam, Huberto, Pipo, o sea, claro. Pipo Lernú, bueno, una bocha. Y fíjate vos que el Expreso Imaginario dio comienzo paralelamente al comienzo de la dictadura. Claro, sí. O sea que, bueno, estamos vivos, no sé, de casualidad. Sí, porque bueno, no sé por qué estamos vivos. Porque los tipos no entendieron. Parece, ¿no? ¿Qué pasó por ahí? Sí, no lo pudieron entender. Claro. Sí, a veces cuando se ve... Yo nací en el 82, por ejemplo, y cuando se ve para atrás decís, ¿cómo esto, qué sé yo? O el mismo Adiós Sui Generis, que es del 76. Sí. Si era tan férreo todo, ¿cómo se les escapaban estos detalles, no? Y bueno, lo que decís puede ser. Y claro, porque aparte las apariencias, nosotros éramos re hippies, ¿viste? Nosotros teníamos la redacción ahí en el barrio de Belgrano, y muchas veces venían sujetos así con unos aspectos que te daban terror, ¿viste? Claro, era Jesucristo, sí, todo eso. Venían, por ejemplo, tres tipos a poner un avisito, y mientras uno redactaba el aviso, otros dos se dedicaban a notear el alrededor, y por ahí veían pasar a dos hippies con lanas hasta la cintura, empapados porque se habían tirado baldazos de agua en el patio por el calor y descalzos. Entonces habrán dicho, no, estos son unos roñosos que no son ningún peligro. Mas no era así. No era. Sí, Negro, por supuesto estamos consultando también en algunas páginas interesantes. Hay un dato que yo no conocía, que en el 95 estuviste integrando fugazmente Le Luthier. ¿Cómo fue eso? Ah, sí, bueno, eso fue alucinante. Mira, casualmente, les cuento, en ese momento con Pedro Saborido, el querido, habíamos escrito una obra que se llamaba Trip, Viaje. Sí. Bueno, ya se había conseguido el paseo a la plaza, etcétera, y la iba a dirigir Hugo Midón, que bueno, era la primera vez que él iba a dirigir algo que no fuera para niños. Y bueno, ya lo teníamos todo organizado, que estábamos una tarde con Pedro y Midón en mi casa, así preparando todo, pues ya se venía la cosa, y suena el teléfono y una voz muy cavernosa me dice: Negro, nos tenés que dar una mano. Era Marcos Munster. Bueno, Daniel se le había caído el sistema a Rabinovich y me pidieron si me animaba a reemplazarlo. Viste, casi me agarra un colapso ahí. Sí, te contesto, dame un momento. Les cuento a Saborido y a Midón y me dicen, como grandes amigos, loco, suspendamos esto, no te pierdas eso. Y bueno, así fue que hice toda la gira por España reemplazándolo a Daniel Rabinovich. Y fue para mí una especie de tormenta de dulce de leche en mi vida. Bueno, pero también qué desafío, ¿no? Porque de repente, como una, digamos, una vertiente tan particular como la del UTIE, es que para engancharle el rumbo, ¿no? Como... Sí, aparte de eso, vos sabés que está, pero digitado todo al milímetro. Cualquier cosa que parezca una improvisación no lo es. Está todo pausadísimo. Y aparte son... Yo siempre digo que son los hippies más elegantes que conocí. Claro. Muy buena gente, así. más allá de lo profesional, también te digo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Aparte siempre en banda, uno no puede entender cómo de repente tipos que hace 40 años que están juntos, por ahí uno se imaginaría que después de la función cada uno toma su rumbo. No, no, era siempre estar pendiente de a dónde íbamos a ir a morfar después todos juntos, al día siguiente algún parque de diversiones de la Salamanca, Andalucía, qué sé yo. Era siempre tratar de estar en banda. Claro. Juntos. Muy bueno. Y en ese sentido, siempre vos, bueno, más allá de tu tarea solista, estuviste acompañado por personajes, ¿no? Ahí veíamos a Rubén Rada, a Leo Maslía, hay como un, bueno, Ginsburg, que lo nombrabas, y que justo hace poco se cumplió un aniversario de su muerte. Sí, hace 2 o 3 días hizo, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? 4 años. 4 años, petiso, sí. Siempre, sí, bueno. No en banda, pero siempre estuviste bien acompañado. Sí, sí, aparte variado, qué sé yo, por ejemplo, en el último, lo último que yo grabé, ahora estoy preparando todo lo que les comenté, lo estoy preparando para hacer una grabación, pero si no había hecho un impasse así bastante grande, porque lo último lo hice en el 2004, que hice un disco que se llama El Negro, para que lo sepan ustedes, en la... www.fontova.com.ar, ahí se puede escuchar todos los 10 discos que yo grabé con los temas completos. Pero este Negro con un Gardelito, a cuestas. Sí. Bueno, ahí está León Gieco, Liliana Herrero, Lito Vitales, Peteco Carabajal, Sky Bailinson, bueno, es una bandurria. Sí. ¿Y estos invitados los elegías para cada tema? Para sí, cada sí, ambiente, porque son todos muy distintos, ¿no? Y claro, imagínate, tengo un blues que se llama ¿A dónde van? Y ¿quién podía estar acompañando un blues? Sky Bailinson. Claro. Dos zambas y un bailecito, bueno, Peteco Carabajal y Liliana Herrero. Una cosa medio country, que es un tema que yo compuse, que es... supuestamente, cómo habrá sido la primera filmación de una película de cowboys en el desierto de Arizona. Y ahí, bueno, León metió la voz y su armónica. Claro. O sea, que, bueno, todo tenía que ver con todo. Eso fue, ahí pusiste como la energía y después te salió a actuar en un western argentino, como fue Avallay. Ah, claro, Avallay. Ahí va a marcar... Pusiste como la semilla que, bueno, maduró y terminaste en un western. Totalmente. Bueno, yo ya había hecho una película con Fernando Spinner anterior, que es una película hiper bizarra que se llamó Adiós, querida luna. Éramos un elenco muy pequeño, éramos 4, el Puma Goiti, Alejandro Urdapilleta, la negra Fletchner y yo. ¿Esa es la película que es un delirio? Sí, sí, es una... se las resumo. Un momento en que en la Tierra, bueno, cada vez hay más cataclismos, tsunamis, terremotos, y se descubre que el origen es la Luna, que se está como que se está volviendo loca la Luna y empieza a tirar una energía de mierda. Entonces, sin pedir permiso a ningún organismo internacional, los argentinos mandan una misión a destruir la Luna. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, que eran 3 astronautas, la negra Fletchner, el Puma Goiti y Urdapilleta. Pero ahí, cuando están ahí deambulando por el espacio, de repente les aparece un personaje que era como un viajero espacial que andaba de levante, como había visto que estaba, que había una mina, y el tipo se les aparece y es todo, viste, como un galán, así vestido muy a la antigua porteña, viste, con bigote anchoita, bueno. Estoy leyendo acá, pues yo me acuerdo que se estrenó en un festival que no la pude ver, pero que después no fue tan fácil de conseguir. Pero tenía guión de Sergio Vicio, ¿no? De Sergio Vicio, tal cual. Es un personaje muy... Justo ayer hablábamos de él en la radio, que tiene unos libros muy locos. Muy locos, sí. Con temas re normales y hace como una especie de hipérbole y lleva como cosas que se te ocurren ahí cuando estás en la vida, caminando, y este flaco hace unos cuentos complejísimos. Sí, sí, sí, sí. Se va así, de la pequeñez se va a la mierda, va y vuelve. Totalmente, totalmente. Capo, sí. Así que vos ahí eras el extraterrestre, mirá qué bueno. Así es, sí. Y bueno, no, tienen que verla porque, no sé. ¿Y tú? Y después, afortunadamente, después Fernando Spinner ahora accedió más a la cuestión de, para el gusto del gran público, y Abayay es una película muy linda, muy disfrutable por cualquiera, porque es realmente como un western de aquellos antiguos, pero así, ubicado acá entre gauchos, todo filmado en La Maicha, en Tucumán. Sí. Una gran producción. Y estuvo cerca de ir a los Oscar, ¿no? Estuvo... Fue, no sé qué pasó. Estuvo, claro, creo que fue la preselección. Sí. Después no le perdí el trayecto, no sé. Pero Spinner se la estuvo paseando por toda Europa y se ganó premios, no solamente en Europa, sino también en Canadá, etc. Uh-huh. Es, realmente, viste, le salió muy bien, muy buena película. ¿Y por el lado del cine tenés algún proyecto futuro? Mira, eso va cayendo, ¿no? Mm. No son proyectos. Yo me proyecto simplemente con la música, eso es lo claro. que manejo. Mm. Después estoy disponible, mientras no sea algo con una continuidad, como por ejemplo obras teatrales o telenovelas y esas cosas. Bueno, telenovelas va fangulo. Sí. ¿Te ves ahí en esa? No mucho. ¿Cómo hacer para creerte? No sé, a lo mejor, a menos que... No, mira que me han ofrecido cosas que deseché, mucho. No es que me guste mucho, qué sé, aparte lo que yo siempre hice fue humor, o bueno, claro. también hice composiciones un poco más serias, pero El Loco, el 22, qué sé yo, que hice de un policía viudo, adicto al juego, qué sé yo, personajes deprimentes, bueno, etcétera, qué sé yo, hubo cosas lindas, como por ejemplo El Elegido, no sé si la vieron. Sí. No la vi, pero sé cuál es. Estuvo buena porque era una telenovela, pero ya con unos delirios así de cosas así satánicas y cosas raras que tenía su perversión. Sí. La boludez romántica. Ahí es un condimento necesario, ¿no? La perversión para sacar de lugar, cambiar el eje, ¿no? Y sí, fíjate que somos, no sé, uno simplemente escarbar en la mente propia y ya imagínate cómo es la mente de todos los demás. Ya no hace falta que diga más nada, ¿viste? Está toda la basura y lo mejor todo junto, ¿viste? Qué bien te encuentra la vida, ¿no? O sea, se te nota como bien en cuanto a que hay una proyección de futuro, estás copado, satisfecho con lo que hiciste y con que de repente, bueno, estás y estás haciendo lo que te gusta. Sí, y aparte, fíjate que el desafío de hacer algo solo es bastante, no sé, o sea, cuando uno está participando de una banda, uno está más relajado porque, bueno, tenés todo un apoyo por alrededor y integrás algo. Ahora, para mandarte solo, yo por lo menos, viste, tuve que dedicarme a pulir la cuestión guitarra y todo eso, y a manejar, viste, no hacer un papelón de estar cantando boludeces de tres tonos, viste. Claro. Claro. O sea que, bueno, la responsabilidad es mayor. Bueno, bienvenida. Acá llegan muchos saludos. Este reportaje suele ser interactivo, es interactivo, llegan por teléfono. Y hoy se dio mucho el saludo. Un abrazo, aguante Fontova, presidente. Uh-huh. Como una sensación de cercanía con vos. Y no tanto tal vez preguntas, pero sí llegó una pregunta que dice: ¿qué te parecen las ficciones de la TV pública? ¿No? Lo que hablábamos recién de la televisión. La Defensora, El Paraíso, si las pudiste ver. El Pacto. No, ni idea, ¿eh? ¿Cómo es? No, son cosas nuevas, ¿no es cierto? Sí. No, tendría que ponerme al día con eso. Una data que les tiro, ayer empezó Lito Vitale en C5N, al final de la programación. Ajá. Volvió a ser Ese Amigo del Alma. Ajá, mira. Y él empezó ayer, viste, con un homenaje al Flaco Spinetta, él con el piano solo, que se toca algo el chico. Sí. Y bueno, y hoy estoy yo a la noche, a eso de la 1:00 a.m. Mira qué bien, ya se... Haciendo una hermosa samba, La Nochera. Mira, qué bueno. Y el horario indicado. Sí, perfecto. para nosotros los vampiros. De las noches coscoínas. A propósito sí, de... Nosotros los molibdenos. Los molibdenos. Y los manganesos. Bueno, ahora todo es una era de la era del potasio. Ustedes saben cuál es el símbolo del potasio, ¿no? A ver cómo era. K. La K. Sí, totalmente. Tardé. NPK, decían los fertilizantes y bueno, llegamos al potasio. Era del potasio, bueno. Temas sensibles si los hay, ¿no? Porque ahora están en el quilombo con la minería y con todas las extractivas. Son cosas que hay que arreglar, ¿viste? Uh-huh. Sí, bueno. Espero que no haya una carta en sentido contrario, ¿no? Porque obviamente cuando hacemos referencia a la carta de Horacio Fontova a Clarín es evidentemente una clara referencia a tu posición con respecto al accionar de Clarín como multimedio y sus socios, ¿no? Sus secuaces. Sí, vos sabés que los golpes militares se acabaron. Sí, claro. Ahora son todos los... como se le llama el golpe suave, que es todo mediático. Uh-huh. Y fíjate que no es acaso, no somos una excepción. Como hay un intento de unión toda latinoamericana, que incluye no solamente a gente como Chávez, Rafael Correa o Evo, sino que está Piñera también, el chileno. Uh-huh. Y Santos también, llamativamente. El de Colombia, uh-huh. ¿Entendés? Y fíjate vos que eso a los grandes oligopolios no les gusta para nada. Entonces, bueno, metiendo palo en la rueda a través de los medios, siempre lo mismo. Claro. Y no solamente acá, bueno, no quieren que nos juntemos. Pero le hacemos el aguante, ¿no? Podemos hacer una reunión ahí, ¿nos podemos contactar con, cómo se llamaba, con Comando Amelia? Por favor, pasen la data, el blog Comando Amelia es súper instructivo. Comando Amelia. Comando Amelia, bueno, justo hace poco se fue Amelita, no tiene nada que ver, quiero creer. No, nada que ver. No, esta es por la premisa final del Comando Amelia, es el grito de guerra de triunfo, que es Amelia vence. Sí, sí, es una referencia a quien no conoce el ambiente de la farándula, de la farándula, claro. Una figura emblemática, ¿no? Claro, pero ella era con B larga. Con B larga, sí, claro. Sí. Como Coti nos sigue la conducción. Claro, ¿te acordás de Fabio Alberti? Claro. Bueno, en el Comando Amelia están varios, hay algunas cosas de Peperino Pómoro, por ejemplo. Mm. Un personaje genial. Sí, ese tendría la cartera de culto, ¿no? Culto, claro, y, totalmente. Y religión. Sí, sí, sí. En tu... No, ya le entrego a la iglesia todo, ¿viste? Negro, un placer enorme conversar contigo y esperamos que la próxima sea en vivo. Acá estamos construyendo. Dale, bueno, ojalá, bueno, en algún momento pasaré por ahí, que aparte hay muchos hippie amigos que se instaló ahí hace muchísimo tiempo y hacen muy buenas cosas con la tierra. Ven que te cobijaremos, negro. Gracias, hermanos. Un abrazo enorme. Chao. Chao, molibdenos. Chao. Hablábamos con Horacio el Negro Fontova, una linda charla de media hora con él. Volvieron...